Pero él es diferente, él no es pandillero. Es muy trabajador y yo por eso lo quiero. Pues solo que trabaje en la licorería, porque ahí se la pasa huevoneando todo el día. Él solamente toma los fines de semana, pero los otros días fuma mucha marihuana. Entiende mi muchacha, no es que no lo quiera, pero es que estás muy chica para que andes de noviera. Él sí me quiere, Dad, que no te acuerdas, Dad. Tú a mi mamá te la robaste cuando ya tenía mi edad. Oh sí, sí me la robé, pero ella sabía tortear el fogón. Tú puro microwave. Estoy enamorada y mis padres no lo entienden. Mira, yo lo único que entiendo es que si lo veo por aquí, ay jiji, solo has. A él pertenece mi alma y mi mente. Oh, yo te lo madreo el día que me lo encuentre. Hi baby, ¿entonces te vas a venir? Betty, cuelgas el teléfono. Oh my god, he's tripping again, man. Nos vemos al ratito. No quiero que te pase lo que a tu prima Esther. Al papá de sus muchachos nunca más lo volvió a ver. Entiende, muchacha, no arruinas tu vida. Al rato como mucha vas a estar arrepentida. Si encuentras un muchacho que te sepa respetar, te prometo que en tu boda gratis te voy a cantar. Hell no. ¿Cómo que no? Cánteme. Nomás tú pagas las estrellas azules. Estoy en cerca. No sé qué le ves a ese güey, yo no sé. A él pertenece mi alma y mi mente. Pues yo te lo madreo el día que me lo encuentre frente a frente. Ándale, Yolanda, no quiero alejar contigo. Vete a ayudar a tu madre. Dad. Pues entonces, go to your room. Bueno, ya llegó por mí, ¿ok? ¿Quién llegó por ti? Mira, no me digas Bye. Eso. Bye, Dad. I love you. Adiós, ojéis.